Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Y aparte de agradecer a Salamandra Studio, también queremos por supuesto agradecer a los dueños de casa, Seven Rock Radio, ya que gracias a ellos estamos en tu hogar, en tu oficina, en tu lugar de trabajo o en la calle, escuchándonos a través de tu celular. Estamos en Seven Rock Radio, esto es La Esencia. Atención al programa de hoy, rápidamente. Hoy tenemos una invasión española, ya que Danny Clash nos va a mostrar dos bandas en el rock hispano provenientes de ese país. Y también va a entrevistar a la banda de punk rock Macarras, también provenientes de España. Así que la invasión española se tomó la esencia, con rock hispano y con la entrevista y música también de Macarras, de la banda Ago y de la banda Azrael, todas de la madre patria. En el rock sinfónico progresivo les vamos a mostrar un super grupo de rock sinfónico progresivo musical. Hablamos de Asia. En la sección de Metalmanía nos viene a presentar sus tres canciones favoritas la señorita Nancy Lapko. Esta señorita es manager de distintos artistas y es también la corresponsal internacional de las chicas de Entre Ellas y el Rock, corresponsal internacional, ¿qué les parece? Y hoy está en La Esencia mostrándonos sus tres canciones extremas en Metalmanía, Nancy Lapko. Finalizamos el programa de hoy con una balada interpretada por la banda de heavy metal Kingdom Come. Cuando comencemos el programa, dentro de pocos minutos, vamos a contarles la historia de una canción llamada The Blue Suit Shoes, zapatos de gamuza azul. Atención con la historia, muy entretenida e interesante. Y tenemos hoy el saludo de Lee Harrison, ex baterista de Malevolent Creation. Hoy toca la batería en la banda Monstrosity y también toca la guitarra en la banda Terrorizer. El saludo nos llega de la voz de Lee Harrison, repito, Malevolent Creation, Monstrosity y Terrorizer, para todos los fanáticos de La Esencia. Atención cuando vaya a sonar entonces su canción Lee Harrison. Así que, como dijo un amigo, aparten los muebles de la sala, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 18 de La Esencia. Bienvenidos a Rock and Roll. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! Thank you. car, drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Muy bien, y empezamos La Esencia con el rey Elvis Presley, cantando la canción Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul, pero que no es de él. Esta canción la escribió Carl Perkins y es también la canción que vamos a escuchar a continuación. Quise poner estas dos canciones para que supieran, pues, que no es del rey Elvis Presley, sino, repito, de Carl Perkins, pero fue más popular la versión de Elvis. ¿Por qué? Les cuento ahora la historia. Atención, van a escuchar la versión de Carl Perkins a continuación. Ya escuchamos la canción de Elvis, ahora vamos a escuchar la original. Oigamos entonces más o menos la historia. Carl Perkins, de origen humilde, su padre era un granjero, se crió escuchando gospel. A los 13 años ganó un concurso de nuevos talentos con una canción que él mismo escribió y luego se fue a mostrar esa misma canción a Sam Phillips, el dueño de Sun Records. En 1955, desesperadamente pobre y luchando contra todo, Carl Perkins escribió la canción Blue Suede Shoes sobre un saco de papas. Sam Phillips, el productor, le dio todo el apoyo que necesitaba y así esta canción alcanzó el puesto número uno en el Billboard Magazine en su sección de música country, alcanzó el puesto número 4 en la sección de la música pop y alcanzó el puesto número 3 en la sección de rhythm and blues. En el Reino Unido se convirtió en un éxito en los top 10. Fue el primer disco de un artista de la casa Sun Records que alcanzó 1 millón de copias. Oigan esto, aquí empieza la historia. En el momento en que Perkins veía la cima del éxito a nivel nacional, este sufrió un grave accidente automovilístico cuando viajaba junto a su grupo a participar en el programa de televisión de Ed Sullivan. En el accidente falleció su hermano y su manager. Perkins sufrió una fractura de cráneo que lo mantuvo fuera de la música todo un año. Durante su convalecencia, Perkins solo pudo ver cómo su amigo Elvis Presley obtenía un enorme éxito cantando su misma canción. Intencionalmente o no, la versión de Elvis le robó el éxito inicial a Carl Perkins. Es así entonces que en el año de convalecencia de Carl Perkins, Elvis Presley graba entonces esta canción y alcanzó gran notoriedad, mas, sin embargo, nunca alcanzó el puesto número uno. Ahora oigan la parte humana de Elvis Presley. Casi 9 meses tuvo que esperar para que Elvis publicara la canción como single, ya que él vio que su amigo Carl Perkins estaba triunfando con esta canción y convenció a los dueños del sello que no lanzaran su álbum hasta 1956. Así que este aparecería como sencillo en los días de septiembre de 1956. La diferencia de la canción es que en la versión de Elvis cuenta con 2 solos de guitarra eléctrica y, como ya les dije entonces, esta versión no llegaría nunca a ser número uno. En cambio, sí lo fue la versión de Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Esa es más o menos la historia. de esta canción entre los amigos Elvis y Carl. Estamos en los años 50. Y luego de escuchar esta interesante historia, seguimos en los años 50 y oigan bien lo que vamos a escuchar ahora. Una sorpresa, sobre todo para los fanáticos de Led Zeppelin. Vamos a escuchar a Jimmy Page, James Patrick Jimmy Page, nacido en enero de 1944. Un músico multiinstrumentista y un virtuoso guitarrista de rock clásico británico, fundador del grupo Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980. Es considerado uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos. A los 12 años, Jimmy Page consiguió su primera guitarra, y aunque tomó algunas clases, en su mayoría el músico fue autodidacta. La afición de Jimmy Page por la guitarra era tan grande que solía llevarla a su colegio, siendo confiscada en la mayoría de las ocasiones. Oigan esto, en 1957, con 13 años, apareció por primera vez en televisión en un programa de jóvenes talento llamado How Weldon Show. Tocó el tema Mama Don't Wanna Play No Skiffle No More, algo así como Mamá No Quiero Volver a Tocar Skiffle Nunca Más. Y es, aunque ustedes no lo crean, esta canción la tenemos en exclusiva en La Esencia para todos ustedes. Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin, está en la década de los 50. Solamente tenía 13 años, 1957. Repito, Mama Don't Wanna Play No Skiffle No More. Mamá, no quiero volver a tocar skiffle nunca más. Pero antes, recuerden, Carl Perkins Blue Suede Shoes, original de este cantante que versionó Elvis Presley al inicio del programa. Estamos en los años 50, estamos en La Esencia y estamos en 7 Rock Radio. Los pioneros de los 50. Well, it's one for the money, en La Esencia. Two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue. Este es un tesoro de conexión. Well, we don't care what mama allows, I'll play that skiffle. Well, mama don't allow no string bass playing in here. Oh, no, she don't. Mama don't allow no string bass playing here. Well, we all care off. Mama don't allow her to play that string bass any old how. Mama don't allow no string bass playing in here. Now, mama don't allow no drumming down in here. Mama don't allow no drumming down in here. Well, we don't care what mama don't allow. Gonna play that drum in any old how. Mama don't allow no drumming down in here. Llegamos a los años 60. Primeramente vamos a escuchar a un compositor, cantante y actor estadounidense llamado Charles Eugene Pat Boone, más conocido como Pat Boone, uno de los más célebres cantantes de pop de los años 1950 y comienzo de los 60. Entre sus éxitos se encuentran versiones de canciones hechas por cantantes negros cuando existía la segregación racial. Ya con eso era un gran mérito para este cantante blanco. Vendió más de 45 millones de álbumes, tuvo 38 éxitos en el top 40 y ha aparecido en más de 12 películas de Hollywood. Su talento como cantante y actor, junto con su defensa de las tradiciones y valores estadounidenses, contribuyó a su popularidad en los primeros años del rock and roll. Pat Boone, de él vamos a escuchar una canción muy simpática proveniente de México, o dedicada más bien a ese país, México. Es esa ratita que andaba por ahí corriendo en la televisión, llamada Speedy González, del año 1962. Y luego vamos a escuchar a una agrupación femenina norteamericana, llamadas ellas The Crystals. Fue el primer grupo del sello discográfico de Phil Spector, Philips Records, sentando bases como productora de numerosos miembros destacados del panorama mundial. A partir de 1964 comenzó lamentablemente el declive y en 1966 el cuarteto se disolvió. Barbara Alston, Dolores D.D. Kennebrew, Mary Thomas, Merna Girard, Patricia Bright y Dolores Lala Brooks fueron las integrantes de esta agrupación de mujeres, repito, de Crystals. De ellas vamos a escuchar de 1963 Dada Run Run, que alcanzó el puesto número 3 en los Estados Unidos, el puesto número 5 en el Reino Unido y el puesto número 22 en Alemania. ¿Sabías que en 1977 el grupo Kiss versionó una canción de The Crystals? Originalmente se llamaba Then He Kissed Me, algo así como Entonces Él Me Besó. Kiss le cambió el nombre a Then She Kissed Me, Entonces Ella Me Besó, canción que aparece en el disco Love Gone de 1977. Los dejamos entonces por la década de los 60, con The Crystal, Dada Do Run Run 1963 y Pat Boone 1962, Speedy González. Estás en La Esencia. Estás en Seven Rock Radio. La nostalgia de los 60 en La Esencia. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flucy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales. you come home. Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Son bellas y rockeras en la esencia. Iniciamos los años 70 en la esencia con el grupo Slade, una banda británica de glam rock y hard rock, formada en 1966 y una de las de mayor éxito comercial en la primera mitad de los años 70. Hicieron famosas las faltas de ortografía deliberadamente en los títulos de sus canciones y la costumbre de editar regularmente un disco en Navidad. Su estilo ha influenciado a grupos que van desde Kiss, Quiet Riot, Twisted Sister, hasta The Clash y a los Sex Pistols. Su éxito más conocido, Come On Feel The Noise, ha sido luego versionado por Quiet Riot. Por cierto, lo escuchamos aquí en La Esencia hace un par de meses atrás. A la banda se le considera pionera del género de la música glam rock. Oigan esto, pioneros del glam rock. Slade, junto a las bandas Sweet, Alice Cooper y T-Rex, que también sonó la semana pasada. Come On Feel The Noise fue la primera canción que esta agrupación trató de escribir sobre el ambiente que se percibía en los conciertos. Originalmente la canción se llamaba Come On Hear The Noise, pero Holder revisó el título cuando recordó cómo había sentido el ruido de la multitud golpeando en su pecho. Entonces cambió la frase a "Come on, feel the noise", aunque otras fuentes indican que fue Jim Lea quien sugirió cambiar las palabras. La introducción de Holder, el cantante, diciendo "baby, baby, baby", fue en realidad solo una prueba de micrófono antes de interpretar la canción en el estudio de grabación. La canción en realidad inspiró a la banda de rock de Nueva York, Kiss. Otra vez Kiss, oigan esto, miren ustedes las casualidades del rock and roll. La canción "Come on, Feel the Noise" inspiró a Kiss a escribir y componer su propio himno de rock, llamado "Rock and Roll All Night". ¿Qué les parece ese dato? Hablamos de Slave, "Come on, Feel the Noise". Y siguiendo este género musical llamado glam rock, vamos a escuchar después a una banda llamada The New York Dolls, una banda de glam rock, como ya les dije, formada en Nueva York en 1971. Se disolvieron en 1975 tras haber grabado solamente dos álbumes, pero ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock. Incluso su estilo travesti, con caras maquilladas, con peinados con mucho volumen, influenciaron muy posteriormente a la apariencia de muchas bandas que vendrían después, sobre todo a las de rock gótico, a las bandas de death rock y también, por supuesto, a las bandas de glam metal. Su estilo musical descuidado, pero altamente enérgico, marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores. Hablamos de New York Dolls, banda de glam y punk rock de los años 70. De ellos tomamos la pista principal del álbum debut homónimo de los New York Dolls de 1973. La canción se llama "Personality Crisis", crisis de personalidad, una canción escrita por el cantante principal David Johansen y el guitarrista Johnny Thunders, una versión demo que aparece también en una colección lanzada en el año 1981. Entonces, de esta banda, The New York Dolls, escuchamos "Crisis de Personalidad", "Personality Crisis", y anteriormente la banda de glam rock Slade con "Come on, Feel the Noise". Estás en 7 Rock Radio, estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock de los últimos años. La magia de los 70 en La Esencia. We'll be right back.

suben el volumen. Porque ahora, la esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Estimados oyentes de La Esencia, les habla Daniel Robaina y estoy acá nuevamente para presentarles rock hispano. Y en esta ocasión nos vamos a España con una banda que nació en el año de 1984. Ellos hacen heavy metal y hard rock. Nos llegan desde Córdoba y se llaman A-Go. Educados en la música con grupos clásicos como Deep Purple, Black Sabbath, Motorhead, Metallica, Iron Maiden y por supuesto el icónico Barón Rojo. Ellos interpretan heavy clásico pero sin renunciar a sonidos del rock y del metal más actuales. Amplia trayectoria de esta banda, conocida como una de las mejores de la zona de Córdoba, en este caso en España, compartiendo con grandes bandas siempre. Tienen varios discos editados, pero en esta oportunidad vamos a escuchar el último disco del año 2020, que se llama Más Allá. Sin embargo, primero conozcamos un poco quiénes son ellos. En la actualidad son Manuel Escudero en la voz, Miguel Ángel Leal en la guitarra, Vicente del Río en la guitarra, Fernando del Pozo en el bajo, Juan Diego Aguilar en la batería y el señor Ismael Filteao en los teclados. Entonces nos vamos a escuchar del disco más reciente llamado Más Allá, la canción Ojos Rotos, que por cierto también ya tiene video oficial en YouTube. Recuerda que estás en La Esencia, yo soy Daniel Robaina y esto es la banda de España, Córdoba, A-Go. Hola amigos y amigas, soy Manuel Escudero, el cantante de A-Go, la banda de heavy metal de aquí de Córdoba, Andalucía y España. Y quiero mandar un saludo para Eric Norambuena y Daniel Robaina, que tienen su programa radial La Esencia de Santiago de Chile. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde aquí y heavy metal para todos. A-Go. España. We'll be right back. ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Muy bien, escuchábamos así a Ago desde Córdoba, España. Banda muy importante también dentro de la movida hard rock y heavy metal. Pero continuamos en España. Nos vamos a Granada con una banda también muy importante, muy influyente dentro de la movida heavy metal española, con años de experiencia y trayectoria. Les hablo de la banda llamada Azrael, que nace en 1991 y que alcanza su mayor repercusión en el año 2001, ya que durante esos años llegan incluso a grabar 4 discos. Grabaron Nada por Nadie, Futuro, Mafia y el muy conocido Dimensión 4, que los hizo bastante famosos y que los llevó a compartir en los grandes escenarios con bandas internacionales y españolas. ¿Quiénes son ellos en la actualidad? Ellos son José Ángel Díaz Pirulí, el vocalista, Alfredo Robles en la guitarra, Enrique Rosales en la guitarra, Miguel Hernández en los teclados, J.M. Salas en el bajo y Manuel Arquelladas Ruiz, alias Maolo, en la batería. Ellos poseen 9 producciones discográficas. La última la sacaron en el año 2019 con el nombre Azrael, igual que la banda. Pero lo que vamos a escuchar es un sencillo que sacaron con la nueva formación que les acabo de nombrar. La canción se llama Renacer y vamos directamente con esta canción. Recuerda que estamos en La Esencia y lo que escuchas es rock hispano. Hola, soy Maolo, batería de Azrael. Os queremos enviar un saludo desde Granada, España, a Eric Norambuena y Daniel Robaina, locutores Radiar La Esencia, que transmiten desde Santiago de Chile, España. Thank you. quietos. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Y comenzamos la década de los 80 con este virtuoso de la guitarra, Michael Schenker. En 1979 formó la banda Michael Schenker Group, en ocasiones conocido simplemente como MSG, letras de la abreviación de Michael Schenker Group. Esta banda británica de hard rock y heavy metal, formada por el guitarrista alemán Michael Schenker, quien anteriormente había sido miembro de las bandas UFO y Scorpions. Durante la primera parte de los 80 logró un relativo éxito en algunos países europeos, aunque sobre todo lo logró en Japón, donde los álbumes de Michael Schenker Group de 1980, MCG 1981, A Soul Attack del año 82 y el directo One Night at Budokan 1982 también, se posicionaron en el top 20 de las listas musicales. Todo esto ocurrió en Japón. Tras el lanzamiento de su segundo disco en vivo, Rock Will Never Die, el rock and roll nunca morirá, de 1984, sus integrantes comenzaron a tener serias discusiones, lo que provocó un receso de 2 años. Pero en 1986, Michael Schenker decidió poner fin a la banda. De esta agrupación, nos vamos a su primer álbum, The Michael Schenker Group, de 1980. De ahí tomamos la canción número 1, Armed and Ready, armada y lista. Es Michael Schenker, comenzando la década de los 80. 2 años más tarde de este lanzamiento de Michael Schenker, se formó en Nueva York una agrupación llamada Dio, una banda de metal formada por el vocalista y compositor Ronnie James Dio. La agrupación nació después de que Ronnie abandonara la banda Black Sabbath, llevándose consigo al baterista Vinny Appice, quien había reemplazado a Bill Ward durante la gira del disco Heaven and Hell. A estos dos componentes se le suman Vivian Campbell en la guitarra y Jimmy Bain en el bajo, ex integrante de la banda Rainbow, al igual que Johnny James Dio. La agrupación desapareció con la muerte de este gran cantante en el año 2010, víctima de un cáncer. Un año más tarde de su formación, es decir, en mayo de 1983, la banda Dio editó su primer disco, Holy Diver, en la cual Ronnie cantaba y tocaba el teclado. Holy Diver se convirtió rápidamente en un disco de culto en la cada vez más rentable mercadotecnia del heavy metal ochentero, aportando un sonido pesado pero muy armónico, solos muy intensos y la voz inconfundible de Ronnie James Dio, quien por ese tiempo se ganó el bien merecido apodo de The Voice of Metal, la voz del metal. También para aquella época, Ronnie popularizó el famoso maloquio, símbolo en el cual se levantan solamente los dedos índice y meñique y que el público metalero suele utilizar en los conciertos de hard rock. Hablamos de los famosos cuernos de Ronnie James Dio, quien reclamó la autoría del signo, pues dijo haberlo patentado en su paso por la banda Rainbow en 1970. De este disco, Holy Diver, vamos a escuchar la canción Rainbow in the Dark, un arco iris en la oscuridad. Es el año 1983, Ronnie James Dio y su banda Dio. Pero antes, oigamos a Michael Schenker, de 1982, Armored and Ready. Estamos en 7 Rock Radio, estamos en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. I'm Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Y en los poderosos años 90 les traemos a dos bandas más que todo influenciadas por el blues y el hard rock. No todo era poder en los años 90, también existía y seguía dando de qué hablar este género musical. La primera banda que les traemos se llama Tesla, una banda de rock estadounidense originalmente formada en Sacramento, California, formados en 1984 y nombrado Tesla en el momento en que se grababa su primer álbum, ya que aún no tenía un nombre antes de entrar al estudio. El nombre de la banda y algunos títulos contenidos en sus canciones se derivan de eventos relacionados con Nikola Tesla, el famoso inventor e ingeniero eléctrico serbio, nacido en el siglo XIX. La música de Tesla puede ser catalogada como hard rock, pero con gran influencia del blues. De ellos nos vamos al año 1991. Ahí encontramos el disco Psychotic Super. Es el tercer álbum de estudio de la banda, publicado, repito, en 1991 y certificado como disco de platino en noviembre de 1993. En el año 2005, Psychotic Super, algo así como la cena psicótica, fue ubicada en la posición número 475 de los 500 mejores álbumes de rock y metal de todos los tiempos. De este disco vamos a escuchar la canción número 2, Edison's Medicine. La medicina de Edison es Tesla, 1991. Y siguiendo más o menos este mismo estilo, en los años 90 nos llega la banda de Black Crowes, Los Cuervos Negros, un grupo norteamericano de hard rock que recibe sus influencias de la música rock de los años 60 y 70 y por supuesto del blues de los Estados Unidos. La agrupación se formó en 1986 por los hermanos Chris Robinson y Rich Robinson bajo el nombre de Mr. Crown Garden, algo así como el jardín de Mr. Crow. En 1990 editan su álbum debut llamado Shake Your Money Maker, logrando un éxito considerable, sobre todo a partir de la edición del sencillo Hard to Handle, original del cantante de soul Otis Redding. De Los Cuervos Negros nos vamos a su segundo disco, editado en mayo de 1992, The Southern Harmony and the Musical Companion. Este disco contiene 4 singles: Remedy, Turn on My Pride, Sting Me y Hotel Healiness. El álbum alcanzó la cima del Billboard 200. De ellos vamos a escuchar la canción número 2 de este álbum, repito, The Southern Harmony and Musical Companion. La canción se llama Remedy, Remedio. Es de Black Crowes, 1992. Pero antes, oigamos a Tesla, Edison's Medicine, la medicina de Edison de 1991. Te recuerdo que estás en La Esencia. Te recuerdo también que estás en Seven Rock Radio. El poder de los 90 en La Esencia. We'll be right back. esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Para compensar un poco el poder de los años 90, vamos a ponerles ahora lo más brutal que conseguimos del nuevo milenio. La banda que vamos a escuchar a continuación se llama Nile, una banda de brutal death metal y death metal técnico, formados en 1993, procedentes de Carolina del Sur. Hablamos de los Estados Unidos. La letra de las canciones está inspirada en leyendas, religión y arte del antiguo Egipto. Lógicamente, de ahí viene su nombre, Nile, Nilo, el río Nilo. La mayor parte de la música es escrita por el guitarrista Carl Sanders. Combinan los clásicos elementos del death metal e instrumentos del Oriente Medio y Egipto. Muy interesante, por cierto. Además, es famosa por su velocidad y potencia reconocidas por los fans y los críticos. De esta banda, Nile, nos vamos al año 2005. Allí lanzan su cuarto álbum llamada Annihilation of the Wicked, la aniquilación de los malvados. El álbum continúa con la misma temática presente en los anteriores trabajos de Nile, con una fuente de inspiración en la historia del antiguo Egipto y también por versos e historias de H.P. Lovecraft. De este disco tomamos Sacrifice unto Sebek, el sacrificio de Sebek. Es Nile del año 2005, del disco Annihilation of the Wicked. Estamos en el nuevo milenio. Y siguiendo con este género musical llamado death metal, en el nuevo milenio nos encontramos con la banda Monstrosity, una banda formada en Florida, Estados Unidos. Monstrosity es la cuna de muchos de los músicos que más tarde formarían bandas como The Cynic, Malevolent Creation, Cannibal Corpse y Capernaum. Lee Harrison, el baterista original, ha sido el único que se ha mantenido hasta el final. Todos los músicos que formaron Monstrosity anteriormente tocaban en la banda Malevolent Creation, pero luego decidieron formar la suya propia. Monstrosity, banda de death metal, nos acompaña hoy en La Esencia. Y atención, aquí tenemos la sorpresa del capítulo de hoy. Lee Harrison, ex baterista de Malevolent Creation, baterista de Monstrosity, guitarrista de Terrorize, fundador del sello disquero Conquest Music Inc., nos da un increíble saludo a todos los oyentes de La Esencia, por supuesto que están pendientes de lo que aquí ocurre, porque La Esencia no es simplemente un programa de radio. Tenemos el saludo grandioso de Lee Harrison, ex Malevolent Creation y baterista de Monstrosity y guitarrista de Terrorizer, nos saluda antes de que nos interprete la canción Eternal Void del año 2018 de Monstrosity, pero antes el saludo de Lee Harrison para todos ustedes. Estás en Seven Rock Radio, estás en La Esencia, el único programa que te trae los saludos de tus estrellas favoritas de la música. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia.

minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Muy bien, muchas gracias Soraya por tu presentación. Y tal y como ella lo dice, en este espacio te mostramos solamente las mejores bandas de este género musical. Es así como hoy vamos a escuchar a la banda Asia, un grupo de rock inglés creado en 1981 como un supergrupo, ya que sus miembros formaban parte de las bandas Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y The Buggles. Su álbum debut homónimo, llamado Asia, fue criticado por los fanáticos más tradicionales por su música excesivamente comercial y más a raíz del considerable éxito en ventas que tuvo. Estuvo 9 semanas en el puesto número 1 de los discos más vendidos en los Estados Unidos y sencillos como Only Time Will Tell o Heat of the Moment llegaron a lo más alto de las más prestigiosas listas de ese país. Las canciones de este disco debut siguen sonando actualmente en emisoras de radio. Este LP es considerado como uno de los discos de culto dentro del rock progresivo. El tour de presentación del mismo, llevado a cabo en los Estados Unidos entre los años 1982 y 1983, fue todo un éxito. De esta agrupación nos vamos a su disco debut, abril de 1982. La canción Heat of the Moment, el calor del momento, el cual se hizo muy popular y se ubicó en el puesto número 1 en la Billboard Mainstream Rock. Estás en La Esencia, programa que te muestra solamente lo mejor del rock de las últimas décadas. Calidad y excelencia en La Esencia. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hot spots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your Una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. No te dejes engañar. Aquí estamos, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. España. Amigas y amigos de La Esencia, de nuevo con ustedes, soy Danny Clash o Daniel Robaina, como me quieran ustedes llamar, y estoy acá para presentarles a una banda internacional de Cádiz, España. Desde el puerto de Santa María les hablo de Los Macarras, banda de punk rock, la primera banda de punk que vamos a reseñar acá en La Esencia. La banda nació en el año de 1996 y es prácticamente una banda que se ha autopromocionado para poder surgir dentro de la movida punk en un lugar tan distante y tan distinto como es el puerto de Santa María en Cádiz. Ellos deciden autopromocionarse, como les dije, de alguna manera, y realizan incluso un festival llamado Cochambre Rock para apoyar a otras bandas y a ellos mismos, y lo realizaron en 4 ocasiones. A partir de ahí pudieron darse a conocer y tocar en más sitios, tanto en bares como en lugares ocupas en toda la zona de Cádiz y pueblos aledaños. Para el año 2001 logran hacer su primera maqueta llamada Si no te gusta me lo agarras, nombre bastante polémico. En el año 2003 graban su segunda maqueta llamada Pim Pam Punk y lo mató, llegando a tocar en lugares más lejanos por toda Andalucía. También llegaron a Sevilla, a Jaén, a Málaga, y tocaron 5 veces en un punto muy importante para la movida punk en España, como lo es el País Vasco. De Los Macarras podemos decir que también lograron hacer un tercer disco o maqueta que salió en el año 2017. Este se llama Que tiemble la tierra. Han pasado por muchos problemas en cuanto a la formación, debido a que en el lugar donde viven generalmente no hay músicos que se dediquen o sepan tratar lo que es el rock and roll o el punk rock. Por lo tanto, se les hace bastante complicado conseguir músicos. Sin embargo, siempre han estado dándole para adelante, promocionándose y pudiendo avanzar de alguna u otra manera. De hecho, sabemos que están buscando darse a conocer en otros lugares, sobre todo en Latinoamérica, y desde acá, desde la ventana de La Esencia, les brindamos todo el apoyo a la gente de Los Macarras. ¿Quiénes son Los Macarras actualmente? Ellos son en la guitarra Ángel, en el bajo El Papa, en la guitarra mi amigo Kotza 666 Rubén, y en la batería Enemigo Público número 1. Vamos a escuchar a Los Macarras desde el puerto de Santa María, en Cádiz, con la canción Todos los Sábados. así como La Esencia todos los sábados. Recuerda que escuchas La Esencia y estos son Los Macarras Punk Rock. Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. ¡Un, dos, tres, va! Excelente, así escuchábamos a Los Macarras de Cádiz con la canción Todos los Sábados. Recuerda, esto es La Esencia y yo soy Danny Clash. Me puedes seguir en las redes sociales, en la mía, Dan Clash, en Instagram, y en las redes sociales de La Esencia, como La Esencia Radio, y en YouTube y en Facebook, La Esencia. Vamos a hablar con nuestro amigo Rubén, conocido como Kotza. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido a La Esencia. Hola, muy buenas. Soy Rubén, guitarra y cantante de Los Macarras. Me conocen también como el Kotza. Y desde aquí le damos las gracias aquí a la radio La Esencia por concedernos este espacio en la entrevista, tanto a Daniel como a Eric. Desde allí, desde Santiago de Chile, ¿vale? Venga, un saludo y un abrazo a todos los que nos estén escuchando. Vale, gracias a ti, Rubén, por aceptar la invitación en La Esencia. Vamos con la primera pregunta para ti, Kotza. Como fundador de Los Macarras, debes tener historias muy interesantes. ¿Cómo fueron los inicios en un lugar tan ajeno a todo lo que es el rollo punk? ¿Cómo fue eso? ¿Fue muy difícil para ustedes? Bueno, por principio, imagínate, con el nombre, ya hacemos música punk, las pintas, y como tú dices, aquí donde nosotros vivimos, un sitio que no hay mucho movimiento punk, pues imagínate, nada más que íbamos a preguntar si podíamos tocar en un sitio, y nos decían, nos miraban primero de abajo arriba. Ay, ¿qué música hacéis? ¡Pum! Ya se quedaba en nota con la cara plancha. Y después encima nos preguntaba el nombre, Los Macarras. Pues no nos dejaban tocar en ningún lado. Y tuvimos que empezar a hacer festivales nosotros, aquí en un campo que tenía mi padre. Hacía unos festivales que se llamaba el Cosambre Rock. A ver, llegamos a hacer 4 festivales y a raíz de ahí fuimos trayendo más bandas y demás. Y fuimos conociendo a más grupos de por aquí, de por Cádiz, empezamos a movernos por Cádiz, después por Andalucía y después por el resto del país de España. Del país no hemos salido nunca, vamos, yo creo que va a ser difícil, nos va a tener que coger presidente y esa no de un puñado. Está la cosa, vamos, que no tenemos un duro para salir de aquí. A ver, sí, la verdad que aquí las circunstancias, todo, aquí en el sur, en Andalucía, es muy difícil todo. Seguir para adelante con una banda, grabar, mover la grabación de los CDs que grabe, ¿sabes? Porque no hay discográfica ni sellos que nos ayuden a distribuir y demás, ¿sabes? Vaya que ha sido complicado entonces, Rubén, todo lo que ha sido el inicio de los Macarras y su continuidad. Vamos entonces a la segunda pregunta para ti. Ya sabemos que son, digamos, los precursores del punk en esa zona de España. Pero ¿cómo es la escena en la actualidad en Cádiz? ¿Ha cambiado en algo desde que los Macarras comenzaron? Bueno, eso de precursores me hace un poquito de gracia, a ver. Tampoco vamos de chaqueta y con corbata, a ver, por ahí, y con la Biblia en la mano. No, pero no por el solo eso de ser de España, no te vayas a creer que aquí somos bastante conocidos, ¿sabes? Somos, como te he comentado antes, de Cádiz, de Andalucía, si no hay tanto movimiento y no somos muy conocidos musicalmente. Precursores, pues nos puede llamar precursores porque escucha las letras de nosotros y prácticamente van muy acorde con la actualidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya si te comento fecha de cuando hemos grabado las canciones, pues entonces lo mismo no me diría precursor, ¿sabes? Nada más que te voy a mencionar una canción que hay que se llama Nueva Crisis. La grabamos en el estudio en el año 2003 o 2004 y compuesta, que la compusimos, fue en el 2002, ¿vale? Y esa canción especialmente, esa es una de tantas, ¿vale? Esa canción especialmente está grabada en esos años, ¿sabes? Y que he comentado, y hasta nosotros nos sorprendió, ¿vale? Porque realmente no sabíamos que iba a suceder lo que sucedió, ¿sabes? Realmente vino una gran crisis mundial en el 2011, ¿no? Creo que fue, ¿no? A raíz de lo de las Torres Gemelas y demás, ¿sabes? Todo vino todo por temas militares y temas... Vamos, la letra especifica bastante bien el por qué vino la crisis, que vino esto y la compusimos muchos años antes, ¿sabes? Muy bien, estás escuchando La Esencia y estamos entrevistando a los Macarras, a Rubén, guitarra y voz líder, desde Cádiz, Puerto de Santa María. Precisamente vamos a escuchar la canción a la que estás haciendo referencia, Rubén, Nueva Crisis. Esto es La Esencia, Los Macarras. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Han tomado el control, hemos hecho un formativo, sin interdirección, contra todos para hablar, y el resto a jugar, ya contente, son niños de la verdad, lo que llamas terrorista, a que llamas libertad, y ahora dan tantos hechos que pretendes ocultar, historia de la democracia, con misión de camuflar, al fascismo que se esconde de la valla electoral. Orientados extremistas, causan una religión. Son bien utilizados, desviando la atención. Pero igual de terrorista, el ejército de tu nación. Apoyando tus intereses, está Eso era Nueva Crisis con los Macarras desde Cádiz, Puerto de Santa María. Seguimos la entrevista con nuestro amigo Cotza o Rubén, como lo quieran llamar ustedes. Rubén, ¿cuál para ti es la plaza o escenario más importante donde se han presentado y dinos la razón? Pues mira, hemos tocado en muchas salas, en plazas como dices tú, en plazoletas con escenario ahí abierto. Hemos tocado en bares chicos, sin escenario, en el suelo. No te puedo decir, para mí no es más importante uno que otro, ¿sabes? La verdad que no, para mí son todos iguales, ¿sabes? En algunos conciertos ha habido mucha más gente, en otros ha habido menos, ¿sabes? Es como todo, ¿sabes? Como la Viña del Señor. Hay conciertos que van 10 personas, hay conciertos que van 100 y conciertos que van 800, ¿sabes? Si realmente para mi gusto, ¿cuál es más interesante? Pues mira, yo me quedaría con escenario en el suelo y con un público de 10 personas. La razón, porque así lo pasamos de puta madre con esas 10 personas y también que las multitudes son un estorbo, ¿sabes? Genial, Rubén, bastante peculiar tu respuesta. Vámonos con la última pregunta para ti, gran amigo Rubén Cotza desde Cádiz. ¿Cuáles son los planes a futuro de la banda? Sabemos que tienen por ahí en mente Latinoamérica. Háblanos un poco sobre eso, por favor. Pues mira, los planes futuros, la verdad que nos lo han trastocado completamente, ¿sabes? Porque justamente antes de que pasara todo esto de la pandemia, nosotros estábamos intentando hacer conciertos con la formación nueva, que tenemos una formación nueva, estábamos empezando a hacer conciertos y a la misma vez de conciertos a hacer alguna que otra cancioncita nueva, porque no se puede seguir para adelante con los conciertos y hacer canciones nuevas a la vez, o te limita una cosa u otra, ¿sabes? Si lo quiere hacer a piñón todo, ahora poquito a poco sí se puede hacer, va avanzando en los conciertos y en cada ensayo pues dice, venga, vamos a repasar una cancioncita nueva, ¿sabes? Y entonces teníamos pensado eso, continuar con los conciertos. Se nos jodieron bastantes conciertos, ¿sabes? Antes incluso de la pandemia, ¿vale? Ya después cuando lanzaron el estado de alarma, esto fue tan fuerte, vamos, nosotros, como te estoy comentando, somos de Cádiz, de Andalucía, del puerto de Santa María. Aquí no había tantos contagios como había por el resto del país y tal y cual, pero el estado de alarma lo aplicaron a todo el país completamente, ¿sabes? Y fue tan fuerte el estado de alarma que es que no nos dejaban ni juntarnos para ensayar, ¿sabes? No podíamos ni ensayar. Nos pegamos. No sé si recuerdo bien si fueron 40 o 50 días en que no nos permitieron ensayar, reunirnos, ¿sabes? Ya no solo a nosotros, sino a todas las bandas de aquí del país y me imagino que del mundo, ¿sabes? Que esto habrá pasado más o menos igual por todo el mundo. Y entonces cuando nos dejaron otra vez volver a ensayar y viendo la situación en la que estamos viviendo hoy en día, ¿sabes? Pues decidimos, como no se pueden hacer conciertos, pues ya lo que te comentaba antes, ya no llevábamos las dos cosas para adelante, ya los conciertos ya nos la habían quitado del medio, ¿sabes? Entonces nos dedicamos a empezar a componer canciones nuevas, ¿sabes? Para grabar algo nuevo que queremos grabar, ¿sabes? Lo que pasa, como te dije también al principio, aquí las circunstancias son más difíciles para grabar y demás, porque nadie nos ayuda, nadie nos paga la grabación y nadie nos edita ni distribuye los discos, ¿sabes? Aquí, ¿vale? Y en principio pues eso es nuestra idea, y ahora pues con todo esto que está pasando, no se puede hacer conciertos. Nosotros estamos también en contra totalmente de los conciertos online, por lo que te he comentado en la pregunta de antes, porque nosotros lo principal es la convivencia y la estancia con la gente que vaya a vernos a los conciertos, con los demás grupos que toquen con nosotros, o sea, pasarlo bien y divertirnos. Cosa que por online no lo podemos hacer, ¿sabes? Pero vamos, como no hay concierto ni hay nada físico, ¿sabes? Tampoco somos una banda famosa para quedarnos parados y que dentro de 2 años, digamos, concierto y vaya el doble de gente. Si nosotros no nos movemos y dentro de 2 años decimos concierto, la gente dice, ¿concierto de quién? ¿Esa gente quiénes son? ¿Sabes? Ya no se acuerda. Entonces, pues tenemos que coger todo lo que nos está apareciendo a través de online, ¿sabes? Y la verdad que sí, porque nos ha venido bien eso del temita del online, porque tenemos varios conciertos online, ya hemos salido en algunos y todavía de aquí a final de año quedan todavía por salir algunos. Como tú bien sabes, hemos cogido lazos con Latinoamérica, ¿sabes? Y próximamente, vamos, tiene que estar caer, vamos, ya mismo, ¿sabes? El tape, como lo llamáis ustedes allí, que nosotros aquí lo llamamos cinta, ¿sabes? Cinta de Radio Café. Va a salir la primera y segunda maqueta de los Macarras en un mismo tape, ¿sabes? Más 2 temas inéditos añadidos que le hemos metido. Eso ya está ya grabado. Está grabado y está también la portada hecha, ¿vale? Pero se va a vender como, bueno, se puede vender también por separado, ya según como quiera la gente, pero van a hacer un pack para lanzar una oferta con una camiseta de los Macarras, ¿vale? Lo que pasa que esta camiseta es una camiseta con un logo nuevo, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis toda la peña de por allí, de Sudamérica y demás, ¿eh? Que ahí tenéis una camiseta con un logo nuevo que lo vais a estrenar vosotros. Ni siquiera yo tengo esta camiseta, ¿sabes? Con que no os cuento más, que no la quiten de las manos, ¿sabes? Para poder conseguir esto que estoy comentando, este formato de la primera, segunda maqueta, los 2 temas inéditos y la camiseta, el contacto sería edita y distribuye Qué Futuro y vende la tienda Calaña Shop de Ecuador, ¿vale? A través de Facebook podéis mirarlo o en San Google, ¿sabes? Ponéis esas palabras y yo creo que os aparecerá información y podréis dar con esas personas, ¿vale? Espero que Latinoamérica le dé caña ahí y os guste mucho las cancioncitas nuestras y demás, ¿sabes? Que hay que dar un poquito de por culo. Muy buena toda la información que nos has dado sobre el futuro de la banda Los Macarras. Gracias, Rubén, por aceptar la invitación. Si algún oyente quiere información adicional sobre lo que Rubén dijo sobre el compilatorio, pues estamos dispuestos a brindárselas. Rubén, palabras finales, amigo, para la audiencia de La Esencia. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar aquí en la entrevista con la radio La Esencia, de ahí de Santiago de Chile, con Dani y Eric, ¿sabes? Y nada, un saludo a toda la peña y la gente de por allí, de Latinoamérica, ¿sabes? Sabemos que son tiempos difíciles, ¿vale? No, y no solo ahora, nosotros sabemos que antes de todo esto que estaba pasando, vosotros por allí estaba la situación bastante mal ya antes de esto. Entonces ahora no quiero ni pensar cómo lo estáis pasando ustedes por allí, ¿sabes? Lo que sí sé, ¿sabes? Que tengo claro que vais a ser vosotros los primeros que vais a tener que reventar con esto, ¿sabes? Porque esto tiene que reventar por algún lado, ¿sabes? Y vosotros sois los más guerreros que considero yo que hay en el mundo. Latinoamérica ahí, aguante, fuerza y lucha, ¿eh? Un abrazo a todos y muchas gracias por todo. Venga, hasta la próxima. Así es, Rubén. Fuerza y aguante, Latinoamérica. Recuerda que esto es La Esencia. Nos vamos con la canción final

o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Muy buenas noches, mis metalmaníacos. La primera banda que les voy a mostrar esta noche es Amarante con su canción Endlessly. Es una agrupación sueca de heavy metal surgida en el 2008 cuando Jake y Olof Mork se juntaron y decidieron crear un nuevo proyecto musical. Su vocalista Ellis Reed. Su música fusiona tintes que van desde el metal extremo hasta el pop moderno. Lo mejor del rock universal está aquí, en la esencia. Now come let me be your light. There's a truth we can't defy. Somehow this time you won't deny it. What got lost inside, I have found it now. There's a reason. Para continuar, nuestro segundo tema de la noche, Crawling, de la banda estadounidense de rock alternativo procedente de Agora Hills, California, Linkin Park, siendo el segundo sencillo de Hybrid Theory y álbum debut. Surface consuming, confusing.

Talk to me back at your lair. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, te invito para la próxima semana, en esta misma emisora, a la misma hora, para escuchar una vez más tu programa La Esencia a través de Seven Rock Radio. También quiero recordarte que este programa se transmite nuevamente el día miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección y gerencia general José Manuel Font, en la dirección y producción Andrés Araujo, en la voz femenina de todos los tips, cortinas y presentaciones Soraya Camero, la invitada a la sección de hoy de Metalmanía, Nancy Lapko. Muchas gracias por tu participación, Nancy, que es actriz, productora, manager de varias bandas y también la que hace las entrevistas internacionales de la agrupación de Entre Ellas y el Rock en Venezuela. Agradecemos los saludos y las entrevistas de hoy que hizo Danny Clash a las bandas españolas A-Go, Los Macarras y también a Azrael, todas provenientes de la madre patria España. Agradecemos al presentador entonces de estas secciones también, a Daniel Robaina, Danny Clash. También agradecemos a nuestro patrocinante, Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Y aunque ustedes estuvo en la dirección, producción, montaje y locución, su anfitrión Eric Norambuena. No se vayan, viene la balada final para terminar con broche de oro este capítulo de hoy de La Esencia. La balada la trae Kingdom Come. Todos nosotros queremos desearles a ustedes una muy productiva semana. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y esta semana nos toca despedirnos con una balada. Y la balada de hoy nos la trae la banda Kingdom Come, una banda de hard rock fundada por el vocalista de Hamburgo, Lenny Wolf. El grupo se formó en 1987 por varios músicos nacidos en la costa oeste de los Estados Unidos. El sonido de Kingdom Come era muy familiar al de Led Zeppelin, a tal punto que algunos de los que escuchaban esta banda por primera vez pensaban que Kingdom Come era la reunión de Led Zeppelin. Kingdom Come se formó en un principio por los que posteriormente formarían parte de la banda Warrant, Rick Steyer y James Kotak, aunque después este último, James Kotak, baterista, formó parte de la banda alemana Scorpion. De este, su primer disco de 1988, llamado como la banda Kingdom Come, tomamos la canción número 3, la balada número 3, llamada What Love Can Be, lo que el amor puede hacer, es más o menos la traducción. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es la balada de esta semana. What Love Can Be es Kingdom Come,